me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos este miércoles 18 de enero de 2012. Son las 5 de la tarde con un minuto y así iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Recuerden que están escuchando www.radiochinelo.mx y pues estamos contentos y contentas porque en enero, a principios de enero, cumplimos el primer año de transmisiones. Así que el próximo domingo, 22 de enero, tenemos la celebración de nuestro primer aniversario. Los invitamos, las invitamos a que sean parte de esta celebración, de este festejo, que es de todas y todos quienes han apoyado este proyecto de comunicación desde el año pasado. Ya llevamos más de año y medio trabajando y bueno, ahora cumplimos un año de transmisiones. Así que los esperamos, las esperamos en el Centro Político Cultural M33 el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana y por supuesto a la gente de otros estados, pues estaremos transmitiendo en vivo toda la celebración igual a partir de las 10 de la mañana. Así iniciamos Las Brujas de Venus. Voy a saludar a la gente que ya está conectada. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales, en Facebook. Y saludo a Elizabeth Núñez, que nos escucha fuerte y claro desde el Estado de México. Saludo a Viviana Esparza, también nos está escuchando. A los compañeros y compañeras de Barecito Café, este centro de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca. A Karina Cano, la ganadora de Arte Shock. Ya está el programa de la entrevista que tuvimos con ella en www.radiochinelo.mx, en el apartado especial de Las Brujas de Venus. Ya está ahí el programa, está el programa de aniversario que fue la semana pasada y también esta entrevista con Karina Cano, que también nos está escuchando, así que va un abrazo también para ella. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística, así que quien se vaya conectando, pues que nos diga para mandar saludos y por supuesto para escuchar sus opiniones y comentarios sobre el tema que vamos a tratar hoy. Como les dije la semana pasada, hoy tenemos aquí en cabina a una compañera de Radio Chinelo, y ella se llama Jessica Rivera, ya muchos y muchas la conocerán. Ha trabajado durante todo el año aquí en Radio Chinelo y pues también es parte del movimiento social desde hace ya varios años. Ella viene hoy para presentar su propuesta de trabajo porque está, bueno, iniciando su carrera política dentro de las instituciones, ya con mucha experiencia fuera de las instituciones gubernamentales, pues ahora se postula como precandidata de los partidos de izquierda para pues la contienda electoral que viene ya en julio de este año, de 2012. Recuerden que es año electoral para la República Mexicana, para la presidencia, y también tenemos elecciones locales en Morelos para gobernador, para presidentes municipales, y bueno, pues esperamos también la participación de las mujeres en estos procesos tan importantes para la sociedad. Ahora está acá Jessica Rivera para platicarnos un poco acerca de este proyecto que tiene, de esta propuesta de trabajo. Ella está pues iniciándose como precandidata de los partidos de izquierda para la diputación local del tercer distrito de Morelos. Así que bueno, para la gente que pues casi nunca sabemos bien lo que sucede dentro del Congreso, dentro de estos puestos de poder, que casi siempre los ocupan gente que no conocemos y que no se acercan a la gente, al pueblo, a la sociedad, para trabajar en conjunto. Ahora presentamos esta propuesta distinta, esta propuesta diferente, pues en miras de trabajar en conjunto con la sociedad. Ya con esta experiencia en el movimiento social que tiene Jessica Rivera, ahora en los medios de comunicación. Entonces, bueno, nos platicará también del trabajo que hace en otros espacios. Saludo también a Sergio Leal, que está escuchando, y a Juana La Loca, si ya está conectada por ahí. que siempre está en primera fila, bueno, pues también un saludo. Iremos escuchando, leyendo sus comentarios en las redes sociales, en Facebook y también en el chat de la página www.radiochinelo.mx para estar al pendiente de sus opiniones. Vamos a iniciar con esta entrevista. Saludo a Jessica Rivera, a quien agradezco mucho que esté aquí conmigo en Las Brujas de Venus y pues que nos platique un poco sobre esta nueva etapa que viene, que todavía es como precandidatura, todavía falta un largo camino, pero pues para que nos platique en primera, pues a qué se está postulando, más o menos que platiques de qué se trata esta diputación local para la gente que no esté muy cercana a este tipo de información, y bueno, luego iremos platicando más sobre tu trabajo. Jessica. Hola, bruja. Hola a todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando. Le agradezco mucho a Estefanía que el día de hoy pues me invite a su programa y a compartir esta nueva experiencia, este nuevo delirio, como decía Eduardo Galeano. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito acerca de los porqués tomamos esta decisión, los cómos y también con los quiénes, ¿no? Porque muchas veces se piensa, porque también muchas veces es así, que cuando se decide tomar un espacio de elección popular, pues es, efectivamente es una decisión personal, pero también lo importante para los que y las que hemos estado en la lucha social, pues es que sea producto de un trabajo colectivo, que sea producto también que lo exija el contexto actual y que bueno, que se participe de manera organizada. Yo participo actualmente en un frente que tiene un nombrezote, que se llama el MUSOC, el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo, que es un frente nacional que hace tiempo, hace un año más o menos, se conformó a nivel nacional para entrarle al proceso electoral. Está conformado por organizaciones sociales independientes que pues toda su vida han trabajado en torno a demandas como la vivienda, como la salud pública, los proyectos productivos, y se han encargado en varios estados del país a tener esas demandas y pues tratar de construir organización popular para resolver o tratar de resistir al problema económico y social que vive nuestro país. Pero pues nunca habían participado en un proceso electoral. A lo mejor habían llamado a votar en el caso del 2006, tuvieron una participación muy activa con el gobierno, la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, pero no habían participado de manera activa. Sucede que hace un año deciden esta organización nacional conjuntarse y participar en el proceso electoral y decidir, bueno, no es suficiente que resistamos desde esta trinchera, sino también es necesario que las compañeras y compañeros que forman parte de nuestros grupos sean parte de los espacios de poder en donde se toman decisiones, porque muchas veces nuestro esfuerzo es impresionante, es inmenso, pero nos encontramos con que no es suficiente, con que llegamos a una reunión con el Congreso del Estado, una reunión con el Gobierno del Estado, con los secretarios de cada una de las direcciones que tiene un municipio, con los regidores. Y desafortunadamente, mucha de la resolución de los conflictos depende de la voluntad política de quien te abre la puerta, de la voluntad de la o el diputado, de la voluntad de la o el gobernador. Y muchas veces, por supuesto, también tiene que ver la preparación. Muchas veces hay personas que están ocupando espacios de poder que no tienen una perspectiva política. O sea, estamos acostumbrados a que la política hoy se ha convertido en un privilegio. O sea, ya no es la política el pensar y el actuar por la sociedad y ver qué necesidades hay alrededor para tener alguna iniciativa y tratar de pues mejorar el contexto social. Hay un montón, ¿no?, de postulados acerca de cómo debería funcionar un Estado, pero por lo menos con vocación política. O sea, eso se ha perdido. Ya la gente que está ocupando un espacio de poder lo hace porque el papá es regidor, porque la mamá es diputada, porque el hermano, y entonces son negocios familiares. O sea, ya no es un espacio de poder en el que las ciudadanos y los ciudadanos organizados o los grupos políticos tienen acceso para meter ahí su agenda, sino ya son espacios reservados, son espacios de lujo reservados para la familia, para los amigos, ¿no? Ahora que he estado un poco entrándole esto de los procesos electorales, me he dado cuenta que mucho tiene que ver la amistad, desafortunadamente, para saber si entras o no entras, ¿no? Para saber si ocupas o no un cargo. Y bueno, uno de los planteamientos que yo tengo es que reivindicamos la política. O sea, es natural que las jóvenes y los jóvenes estén hartos de la política y que no quieran, les dé flojera total escuchar un rollo político, pues porque uno, sabemos que la gran parte de los que se postulan o las que se postulan lo hacen sin una voluntad o una agenda real de transformación social, porque atrás tienen, lo conciben como una carrera, ¿no? Yo no digo que todos sean personas de mala voluntad o gente mala o que quiere llegar nada más a robar, ¿no? Sino no conciben la política como una real manera de transformar las cosas, sino ven el espacio como una manera de hacer carrera personal, ¿no? Entonces, por eso iniciaba diciendo que es importante pensar en que no solamente a mí se me ocurrió, ¿no? A Jessica Rivera se le ocurrió ser diputada, sino en la organización en la que participo, en el Museo Nacional, que es este frente, en el M33, en los espacios en los que yo he estado durante, quiero comentarte que desde los 17 años más o menos participo en estos rollos de la izquierda, pues desde ese entonces me preocupaba mi entorno político. Jamás me imaginé, y soy honesta, en que la opción, la vía electoral fue una opción, ¿no? O sea, yo veía los procesos electorales como lo más podrido, ¿no? Decían, no, ahí solo están los ojetes, ¿no? En los puestos. Y normalmente tenemos la razón, ¿no? Pero con la experiencia de la gestión, de las marchas, de todas las herramientas sociales que hay para reclamar reclamar justicia, una demanda, nos damos cuenta de la importancia que es la persona que está del otro lado en una mesa de negociación. O sea, el poder increíble que tiene para decidir si se construye o no una unidad habitacional en un cerro, si una mujer tiene derecho a no decidir sobre sus cuerpos. O sea, legisladoras y legisladores que hoy son una minoría en cuanto a la representatividad social, pues deciden un montón de cosas bien importantes y decimos, oye, no, pues si hay gente... y no lo digo solo por mí, sino porque también a nivel nacional muchas luchadoras y luchadores están tomando la decisión de participar. Si hay gente que tiene experiencia, trayectoria, y que además ha estado del otro lado, ha estado acampando en los congresos y ha estado impulsando iniciativas, pues ¿qué no sería de este país si estuvieran también gobernando, ¿no? Pero pues sí, tiene que ver con cambiar toda nuestra concepción del gobierno, de la política. Y no es una tarea sencilla, o sea, yo sé que me enfrento a toda una cultura, no solo de los gobernantes, sino también del pueblo. También la gente está acostumbrada a cierto modelo de hacer política, y lo vemos en cada elección, cuando en la izquierda decimos, no, ya, hoy se va a caer el sistema, ya nos vamos a mandar a todos a la fregada, y sale un montón de gente a votar por el PRI, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Estamos mal nosotros? ¿O estamos locos, neuróticos, y creemos que la gente quiere un cambio? ¿O qué onda, no? Entonces, pues un poco, esos son algunos de los motivos por los que he tomado la decisión. Estoy ahorita inscrita para la precandidatura del Partido de la Revolución Democrática, también del Partido Socialdemócrata. Soy precandidata, es decir, va a haber todavía una encuesta para elegir a los candidatos ya para la constitucional, es decir, para ya enfrentarte al PRI, al PAN y a los demás partidos. Verde o dependiendo cómo se hagan ahí sus jugadas y sus amarres y todas esas cosas. Pero ahorita soy precandidata por esos dos partidos. El Partido del Trabajo también me está apoyando. Hemos tenido pláticas con ellas y con ellos y bueno, también parece que tienen disposición de impulsar no solo candidaturas del movimiento social, sino mujeres. Hay una prioridad por parte del PT para eso y bueno, confío en que así sea y que pues caminemos juntos hasta la constitucional, que no está nada sencillo. Pues así es, has dicho varias cosas importantes, sobre todo pues tomar en cuenta que no solo nos enfrentamos a este monstruo de las instituciones, de los gobernantes que ya están en esos puestos y que abusan del poder, desde el presidente de la República hasta los puestos locales de cada región, de cada estado, pues nos enfrentamos a abusos del poder, pero también nos enfrentamos a una educación, a una cultura de los medios de comunicación, que los medios de comunicación oficial nos dan, y entonces es como el complemento perfecto para el sistema político que tenemos. Es decir, nacemos, nos educan, no solo, por ejemplo, con cuestiones religiosas, sino también nos sientan a ver Televisa desde que somos niños, desde que somos niñas, y entonces ahí nos enseñan que el que gobierna es el que tiene que hacer todo por el pueblo, y el pueblo tiene que permanecer apático esperando que el gobierno nos dé lo que según ellos merecemos, ¿no? Que, bueno, casi siempre es una miseria. Pero también tenemos esta situación que el poder no solo lo ejerce el gobierno, sino también los medios de comunicación, también quienes deciden la educación de las nuevas generaciones. Y entonces, pues es aún más fuerte lo que tenemos que enfrentar como gente de abajo, como gente de izquierda. Digo, yo te conozco ya desde hace muchos años, desde aquellos ayeres en donde empezaste participando en el movimiento social, ya 10 años de trabajo. Entonces, esta elección de participar de manera distinta, de manera paralela, porque el que contiendas por un puesto de gobierno, pues obviamente no te quita ni tiempo ni la intención de participar en el movimiento social. Al contrario, es una manera más de aportar a lo que ya haces dentro del movimiento social. ¿Cómo ves la respuesta? Supe que hoy hicieron una declaración en un periódico, en el Diario de Morelos, sobre la participación que están teniendo la gente que participamos en el movimiento por la paz con justicia y dignidad el año pasado, ya casi a un año de iniciar este movimiento. Recordarán que después de un homicidio múltiple del hijo del poeta Javier Sicilia y 7 personas más, pues se levantó en Cuernavaca, en Morelos, un movimiento que se convirtió en un movimiento nacional e internacional de denuncia y de exigencia de justicia por estos asesinatos y por todos los que han ocurrido en el país. Nosotros como Radio Chinelo participamos en un principio muy activamente. Recordarán que hicimos la caravana al DF, también compañeros, tú en especial fuiste a Ciudad Juárez a firmar el Pacto Nacional. Y bueno, se suscitaron muchas manifestaciones, sobre todo en Morelos, en Cuernavaca. Y la gente de la red, que ya tiene trabajo político, porque mucha gente pensaba que inició el movimiento por la paz con justicia y dignidad y salimos debajo de las piedras como a ver qué sucedía, ¿no? La realidad, y lo quisimos decir en ese momento y lo queremos decir ahora, es que la mayoría de la gente que participó en la red por la paz con justicia y dignidad en Morelos y en todos los estados tiene una trayectoria de trabajo en colectivos, en organizaciones, en medios de comunicación alternativo ya de muchos años. Este es el caso tuyo. Ahora, se viene el proceso electoral de 2012, después del fraude de 2006, en donde Felipe Calderón quita el poder a quien se lo había ganado con el trabajo con la gente, con López Obrador, se roba este poder, queda como presidente, y entonces aquí también en Morelos se levanta también un movimiento muy fuerte en contra de este fraude electoral en el que también participaste. Entonces, la gran trayectoria que tienes ahora te permite, según mi perspectiva, te permite, con todo el derecho, porque además eres ciudadana y ya con eso tienes el derecho de ser participante de este proceso electoral. No hay quien piensa que para ser un candidato pues se necesita tener muchos años en un partido o, como dijiste, pues tener amistades y familiares. La realidad es que estos puestos se pueden ocupar por cualquier ciudadano y ciudadana comprometidos y responsables de poder con este puesto, ¿no? Que muchos no lo hacen. Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta? Y que nos platiques un poco sobre esta declaración en el Diario de Morelos sobre la participación de la gente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ahora en este proceso electoral. Sí, mira, la nota específicamente que sale el día de hoy se titula "Se cuelgan de los tarahumaras", me parece, ¿no? Porque el compañero Rocato hace una crítica de que muchos políticos, y la cual yo comparto, se cuelgan ahora de la situación de los pueblos, que además no les gusta que les digan tarahumaras, sino es la comunidad rarámuri, pues se cuelgan de esta situación para, de repente, como decía Rocato en la nota, con una varita mágica, de repente les mandamos muchas despensas como si eso fuera a solucionar, que sin embargo yo estoy a favor de la gran solidaridad que un montón de compañeras y compañeras de buena voluntad y con corazón están haciendo para hacerles llegar, que finalmente se van a alimentar con ello, ¿no? Entonces, esta crítica iba en el sentido de que pues había políticos que se colgaban, ¿no?, de los movimientos para posicionarse. Y entonces, a mi manera de ver, claro, cosa que es real, que lo estamos viendo. Eso. Sin embargo, a mí me parece, malintencionadamente ponen al final, pero a Rocato se le olvida decir que también José Montes, el compañero Pepe Montes de la red, y Jessica Rivera están contendiendo para una diputación local para Morelos, para Cuernavaca. Pues con este sentido, ¿no? Como tratar de hacer una analogía con la reflexión de Rocato, de pues nos estamos colgando, ¿no? De la red, o nos colgamos de la red para ser candidatas y candidatos. Quiero reforzar un poco lo que tú decías y no con la intención de elevar mis guayabazos, como dicen por ahí, ¿no? Pero sí, la red no es el primer movimiento en el que hemos estado, de verdad. Y yo creo que yo hacía una reflexión por ahí en el Facebook. Las compañeras y compañeros de la red lo saben. O sea, los que nos vieron y nos vieron ahí todos los días acampando, recuerdo que la primera noche que se llama hacer hacer el plantón, fuimos nosotras y nosotros los que nos quedamos ahí y no había medios, ¿no? O sea, si hubiéramos querido que solo fuera para que los medios nos hubieran tomado, pues cuando nos subimos nosotros era cuando los medios ya se habían ido, ¿no? Entonces realmente nuestra participación en la red ha sido honesta y es un frente muy amplio. O sea, la Red por la Paz con Justicia y Dignidad es una organización que no tiene una política única respecto de lo electoral. Te lo puedo decir porque yo participé ahí, porque he participado en la medida de lo posible. Y tanto así que cuando regresamos de Juárez hubo posiciones bastante encontradas respecto a la manera en la que actuó el compañero Javier Sicilia, ¿no? De yo querer montarme en el proceso, yo fui muy crítica del compañero Javier. De yo hubiera querido montar del proceso, no hubiera hecho ni loca, ¿no? Hubiera hecho una declaración en contra de lo que hacía Javier, ¿no? Josefina Vázquez Mota ha aplaudido todo el tiempo lo que hace Javier Sicilia. Entonces, de haberlo querido hacer, eso hubiera hecho, ¿no? Y la verdad es que hemos sido críticos, hemos sido honestos y hemos participado de corazón, ¿no? Como lo hemos hecho en todos los movimientos sociales en nuestro estado y lo hicimos de una manera bastante humilde porque ni siquiera, bueno, en dos ocasiones sí llamamos a los medios para hacer actos públicos, en el caso de Yetro Ramsés, cuando, híjole, nos dicen, oye, los militares asesinaron a Yetro Ramsés y ya se supo que fue cierto. Pues sí, llamamos a los medios, leímos un boletín frente a las cámaras y todo, pero gran parte de nuestra participación fue nosotros detrás de las cámaras, o sea, es decir, la participación de Radio Chinelo fue con la cámara o con la computadora en la mano y nosotros más bien le dimos voz a los compañeros y las compañeras de la red, al caso del compañero Javier. Y pues yo creo que es más bien malintencionada, ¿no? La nota, y me espero más, y más feas todavía. Seguramente vendrán, ¿cómo no? En esta batalla, yo me imagino que van a venir un montón de golpeteos, y es natural, y estoy dispuesta a escucharlos, porque pues cuando uno decide ser un personaje público, claro, pues te estás vulnerable a que te cuestionen de todos lados, con buena y con mala voluntad. Por supuesto que si hacen señalamientos que yo considero que son honestos, pues los retomaré, ¿no? Yo los he hecho todo el tiempo, ¿no? Ahora estoy del otro lado y pues lo mínimo que puedo poner es humildad para ver los señalamientos que se hacen, ¿no? Y bien dijiste que hay compañeros y compañeras que conocen tu trabajo, que conocen tu trayectoria, y luego pues dieron una respuesta a esta declaración en el Diario de Morelos. Me parece que la compañera Nayeli Carranco hizo también así como una, pues de a manera de defensa. Como dices, obviamente te vas a enfrentar a la crítica constructiva, a la crítica destructiva, sobre todo porque estos puestos pues son ansiados por muchísima gente, ¿no? Lo vimos en la cuando te fuiste a registrar para precandidata, pues hay muchísima gente que espera tomar estos puestos, algunos con buenas intenciones, porque seguramente no eres la única. Ya platicaremos sobre los compañeros que también de parte del MUSOC están contendiendo, pero también habrá mucha gente que con mala intención quiera tomar estos puestos y seguir haciendo lo que han hecho. Digo, te vas a enfrentar nada más al PRI y al PAN, ¿no? Entonces, si logras pasar la primera prueba, que es dentro de los partidos de izquierda que van en coalición, salir como candidata ya oficial de estos partidos para contender en julio de 2012, pues después te tendrás que enfrentar al monstruo del PRI, del PAN, que bueno, será bastante difícil, pero como decimos, ¿no? Vale la pena tomar estos espacios, vale la pena con el trabajo que llevas. Y pues ahora hay gente que está comentando. Está el compañero de Ser Lalo, que dice: un saludo a Jessica, se te apoya siempre, siempre has demostrado ser una mujer ejemplar, te admiro, respeto y sigo. En verdad ya hace falta una mujer como tú en esta lucha social, escuchando, y dice que está escuchando muy atento. Así que bueno, habrá compañeros y compañeras que te conozcan y que conozcan tu trabajo y que por supuesto pues van a estar al tanto para apoyar en lo que sea necesario. Ahora, platícanos un poco de, bueno, antes, tienes otra faceta que me gustaría también aquí presentar. Digo, ya también te conocemos, te hemos visto en varios escenarios, pero antes de que nos platiques tus propuestas ya más específicas, vamos a escucharte cantar. Así que tengo aquí el audio de no en vivo, no traje la guitarra, así que no podrá ser en vivo, pero tengo el audio de la ocasión, el 8 de octubre, que participaste en la comuna dentro de estos trabajos que se hicieron con centros de derechos humanos de toda la República. En específico, en octubre estuvo dedicado un seminario al feminismo, a la historia del feminismo, pero el 8 de octubre, que era el aniversario del Che Guevara, pues estuviste ahí en la comuna participando, cantando, así que pues tengo el audio, recuperé ese audio, y ahora vamos a escuchar una canción, precisamente la canción de Hasta Siempre, esta canción que se hizo para el comandante Che Guevara, y pues para que la gente también escuche que no solo eres activista, que no solo eres una mujer de la política, sino que aparte eres artista y eres música, así que hay mucho, mucho que ofrecer a la gente de Cuernavaca, de este distrito que estás contendiendo, así que vamos a escucharte cantar, y ahorita regresamos, estamos en Las Brujas de Venus, y vamos a escuchar a Jessica Rivera cantando Hasta Siempre. Hoy 8 de octubre se conmemora el asesinato de Ernesto Che Guevara, que bueno, es un personaje para muchos de nosotros aún en el movimiento, pues representativo de lo que significaba aquello que reivindicamos todavía en muchas organizaciones, el Hombre Nuevo. Y pues bueno, vamos a cantar esta canción que le compuso Carlos Puebla a Ernesto Che Guevara en este su día, y que precisamente ayer hicimos una noche de raíz. Recordándolo también. Comandante, aquí se queda la esperar la firmeza de tu brazo libertario. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Las Brujas de Venus y pues pudimos escuchar el talento que tiene Jessica Rivera también en la música. Dice Elizabeth Núñez que qué bonito canta, y también está la compañera Xoch Guzmán, Radio Chinela, y de Ser Morelos. Bueno, pedía que cantara a capela, así que pues también la podemos invitar a Jessica Rivera a platicar de un montón de cosas y que se aviente algunas canciones aquí en vivo, pero por lo pronto vamos a seguir platicando sobre las propuestas. Presentaste un proyecto, una propuesta de trabajo para esta candidatura. Recuerden que es Jessica Rivera que está contendiendo, está como precandidata de los partidos de izquierda para la diputación local del tercer distrito. Ya nos va a decir qué colonias están en este tercer distrito de Morelos, pero pues queremos que nos platique para la gente que nos esté escuchando, para quien la conozca y para quien no, pero que esté en posibilidades de votar el próximo julio de 2012, pues que nos platique Jessica Rivera las propuestas. Digo, sabemos que es muy amplio el proyecto que tiene, pero creo que se divide en algunos puntos. Entonces, pues que nos platique sobre esto, y a la gente que está escuchando, pues aquí esperamos sus comentarios, alguna pregunta que tengan, alguna duda sobre el trabajo de Jessica Rivera, pues acá estamos también para atender a sus comentarios. Jessica, un poco sobre las propuestas que tienes para esta diputación local. Sí, pues yo quiero comentarte que he pensado mucho en cada una de las luchas en las que hemos participado y todas las demandas que hemos impulsado en los congresos, y que por diversas razones, porque la izquierda a veces es minoría, o más bien casi siempre ha sido minoría en los congresos, pues hay muchas iniciativas que se quedan ahí congeladas, se quedan paradas y no pasan. Entonces la lista es muy grande, yo voy a hacer énfasis en las que yo considero prioritarias desde mi perspectiva, pero como MUSOC se han impulsado recientemente. Se hizo una conferencia de prensa en donde presentamos un programa de gobierno para desde el Ejecutivo hasta Legislativo, ¿no? Hay tareas que solamente puede resolver el gobernador, y hay tareas pues que son propias de los congresos de los estados. Entonces, una de las propuestas, y que tiene que ver con lo que platicábamos hace un rato de cómo concebimos la política, es meter una iniciativa que para muchos nos han dicho, ¡ay, esa es populista, esa ni va a pasar, esa es mentira!, ¿no? Porque sabemos que siendo minoría, la propones, la votan en contra y no hay bronca. Es la de los salarios, ¿no? Metimos una propuesta, de hecho ya la metimos al Congreso la semana pasada, las precandidatas y precandidatos del MUSOC, metimos una iniciativa al Congreso para que los funcionarios públicos se bajen los salarios. Incluso esa propuesta va acompañada de un tabulador en donde ¿qué consideramos que debe de ganar un funcionario público? O sea, no es posible que mientras el pueblo hoy muere de hambre, no solamente los compañeros y compañeras de la sierra, en la ciudad la gente no tiene trabajo, lo vivimos con nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros primos que no tienen trabajo, y su situación es muy complicada, muy difícil, y es un insulto que la gente que nos representa y que se supone que está haciendo un trabajo para mejorar nuestras condiciones de vida, pues vivan de lujo, o sea, porque no es ni siquiera bien, o sea, viven de manera lujosa, y es por cómo concebimos la política. O sea, la política se concibe como un lujo para quien llega al poder, y bueno, pues de ahí es en carrera, y de ahí se vuelven, de repente aparecen un montón de casas y carros que hace no se tenían. Yo no creo que deban de vivir mal, ¿no?, la gente que hace política, pero no como un lujo. Entonces, una de las principales iniciativas que yo pues tengo esa inquietud y el compromiso de meter al Congreso es es permitido, además hay un montón de artículos dentro de la Constitución que lo permiten y que lo avalan, esta legislación para que los funcionarios públicos y las funcionarias públicas se bajen el salario a la mitad, por lo pronto, ¿no? Ya después veremos cómo funciona, pero por lo pronto queremos que el salario de las y los funcionarios, principalmente las y los legisladores, se lo bajen a la mitad. Evidentemente, como te decía, decía hace un rato, cuestionan, ¿no?, la validez de esta iniciativa. Yo estoy comprometida a hacerlo, no solamente si se aprueba o no se aprueba. Si no se aprueba, yo lo voy a hacer. Y bueno, ¿en qué queremos que se destine ese dinero? Pues es insulto también nacional que el presupuesto que se le asigna a la educación pública, y lo hemos manifestado desde que estudiábamos en la universidad, que pues no es posible que se tengan un montón de prioridades y concesiones y que no se le asigne mayor presupuesto a la universidad pública. Si los alumnos son rechazados en las universidades, no es solamente por ese famoso examen Ceneval, en el cual pues muchos estudiantes hemos luchado durante muchos años, porque es un filtro socioeconómico también el examen Ceneval. Hay una parte en la que te preguntan cuántos focos tienes, cuántos baños tienes, porque hay una lógica de que si no tienes dinero no vas a poder concluir tus estudios, lo cual es una lógica real, pero es una lógica injusta, porque entonces la educación, aunque es pública, pues es más pública para unos, ¿no? Entonces, si no entran los estudiantes a la UAM o a las universidades públicas, es porque no hay lugar, porque no es la suficiente matrícula. Y bueno, pues yo creo que todas y todos los estudiantes debemos de tener la misma oportunidad de acceder a la educación superior, ¿no? Y bueno, a toda la educación básica, desde la básica hasta la superior, de manera pública, gratuita, y bueno, laica, por supuesto, que esto ha sido un discurso de muchos políticos a lo largo de muchos años, pero que en los hechos, pues siempre se terminan priorizando los recursos para universidades privadas. Y bueno, yo sí tengo una concepción muy particular acerca de lo público y lo privado, que luego cuando lo manifestamos somos dogmáticos, ¿no?, acerca de cómo concebimos la distribución de la riqueza y del capital. Pero bueno, mi planteamiento es que la educación pública sea la prioridad y que ningún estudiante se quede sin entrar a la universidad por un filtro socioeconómico, ¿no? Entonces, pero bueno, ya dije dos propuestas. Una es el mayor presupuesto a la universidad pública. La otra es la reducción a la mitad del salario de todas y todos los funcionarios públicos. Otro que para mí es muy importante y que tiene que ver con mi condición de joven, con la participación que hemos tenido en la lucha contra la violencia y contra la guerra, que hay que decirlo en todas sus palabras, es una guerra que está asesinando al pueblo, ¿no? Es para atacar la delincuencia y el crimen organizado, pero los grandes capos están intocables en otros países, ¿no? Y aquí quienes están muriendo, pues sí, los delincuentes de 16, 14 años que se están enlistando al crimen organizado porque tienen que mantener a su familia. Yo no justifico para nada la delincuencia, no justifico el crimen, y también considero que tienen muchas otras opciones, pero podrían, a lo mejor, diría Calderón, podrían limpiar parabrisas, ¿no? Y como la diferencia es que pues ahí se ganan 100 pesos y en la otra opción se ganan 5,000, ¿no? Pero sin justificar la delincuencia, esta guerra no está realmente atacando el problema del narcotráfico. Y si nos vamos mucho más profundamente al tema, hay redes de delincuencia organizada mucho más graves que el narcotráfico, que es la trata de blancas, por ejemplo, ¿no? No son intocables los tratantes de blancas. Muchas veces están ligados al narcotráfico también, ¿no? Son la misma mafia. Y a la política, por supuesto. O sea, si no limpiamos todo el Estado mexicano en todas sus estructuras, porque cuando digo que es una falacia la guerra contra el narcotráfico, es porque vemos que a lo interno del mismo Estado están las células del crimen, y que todos los delincuentes y los Zetas son exmilitares y que tienen casualmente la información que solamente tiene el Ejecutivo. Entonces, bueno, con esto quiero dar paso a que uno de los planteamientos en torno al problema de la guerra son varios. Uno, en el tema de la juventud, en muchos países una de las formas de abatir el problema de la violencia ha sido el arte y la cultura, ¿no? Se han impulsado un montón de iniciativas. Por ejemplo, en Colombia, uno de los países que también ha vivido un problema de violencia producto del crimen organizado, como se vive aquí en nuestro país, y bueno, de esta guerra desde el mismo Estado hacia la población, ha sido el arte y la cultura. Pero no es suficiente, porque también para que los jóvenes y las jóvenes se involucren al arte y a la cultura y se vive una cultura menos violenta, pues tienen que tener resueltas sus necesidades. Y entonces, para ello, yo considero que desde el Congreso se tienen que impulsar iniciativas principalmente dirigidas al Ejecutivo para que se destine presupuesto para emplear a los jóvenes y a las jóvenes en el tema del arte y la cultura, que se impulsen actividades artísticas y culturales. Digo, eso también tiene que ver pues con mi profesión de artista, yo estudio artes visuales, que se impulse, pero con un sustento económico, porque la población que no se acerca al arte y a la cultura no solo es porque no quiera, porque sea ignorante, sino porque no tiene a su alcance el arte y la cultura. Si una joven trabaja en Domino's Pizza una jornada que llega a su casa a las 2 de la mañana, pues ¿a qué hora se va a acercar al arte y a la cultura, no? Entonces, creo que asignar este presupuesto de que sea producto de una política austera, republicana, de en la que la política no sea un lujo y se pueda ahorrar presupuesto, pues se tiene que asignar a la juventud, ¿no? Que como decía en una ocasión, no son el futuro, son el presente. Si la juventud de hoy no tiene perspectivas, no tiene futuro, vamos a ser, decía yo en una entrevista, los indigentes del mañana, sin derechos, sin seguridad social, pues entonces estamos perdidos, ¿no? Entonces, desde mi condición de joven, pues esa es una de mis inquietudes para el tema de la violencia y para el tema pues de las y los jóvenes. Otra inquietud, y que no solo se me ocurrió ayer, sino lo hemos trabajado con organizaciones de gran calidad moral, como DDCER, como CD4, que se han dedicado al tema de los derechos de las minorías y el tema del VIH-SIDA, pues es impulsar las legislaciones que son necesarias para que no haya ciudadanas y ciudadanos de segunda, ¿no? O sea, había en una movilización gritaban una consigna: no hay libertad política si no hay libertad sexual. Entonces, si no garantizamos que las mujeres, que los homosexuales tengan los mismos derechos que todas y todos, pues no podemos impulsar otras iniciativas de otro carácter si no tenemos lo básico, si no tenemos una participación política adecuada, pero además si no somos ni siquiera reconocidos como ciudadanos. Entonces, yo quiero continuar con la agenda que ya se impulsó en el Congreso y que está parada, con el tema de la legislación entre matrimonios del mismo sexo, de matrimonios entre personas del mismo sexo, porque, pues, insisto, no hay ciudadanas de primera y de segunda. Sí, tenemos que partir con tener los mismos derechos todas y todos, tener derecho. Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio, por ejemplo, pero yo no podría no estar de acuerdo en que quien lo quiera hacer no lo pueda hacer, porque es ilegal, ¿no? Si es ilegal casarse con una persona de tu mismo sexo. Entonces, bueno, yo creo que Morelos ya está preparado y los derechos pues se tienen que ejercer, ¿no? Y hay que impulsar esa iniciativa para que, no solamente para que puedan casarse personas del mismo sexo, sino para que tengan la posibilidad de adopción. Es un tema sumamente complejo. Hay quien me ha dicho que no lo toque, ¿no? Porque, híjole, no van a votar por mí los guadalupanos, ¿no? O sea, digo, pues no, tengo que empezar siendo honesta con lo que pienso, y no puede ser que haya marchado con las y los compañeros de las organizaciones que tienen ese tema en su agenda y que en una legislación, en una campaña no lo diga por que me va a quitar votos, ¿no? No, y aparte, digo, hace algunos días estuvimos posteando aquel video en donde un diputado del PRI decía que él estaba de acuerdo con que los homosexuales se casaran, pero que no adoptaran porque tendían a violar a los niños, ¿no? Y entonces el entrevistador le decía, bueno, ¿de dónde saca esta información? Si a ti te dijeron, no toques esos temas, pues yo más bien le diría a esas personas, no toques esos temas, porque al hablar de esa manera, como, sí se casan, pero no adoptan, o sea, sí tienen los mismos derechos, pero no tanto, porque tienden a, y lo dijo textualmente, los homosexuales tienden más que los heterosexuales a violar a los niños. Entonces, si alguien debe pues evitar esos temas, pues son ese tipo de gente, ¿no? De la derecha que piensa que está haciendo algo para ir hacia adelante, pero en realidad está dando muchísimos pasos hacia atrás. Entonces, pues me parece importante, de suma importancia, de urgencia, que ahora la izquierda tome estos con mayor fuerza, porque ya los han tomado, tomen estos temas que son tan importantes, porque evidentemente pues a las personas que más hace falta llegar, que más hace falta trabajar con, es a estas minorías de las cuales hablas, ¿no? Sí, y es triste tener legisladoras y legisladores ignorantes, ¿no? Porque ni siquiera conocen las cifras. O sea, que vayan a una procuraduría y que vean el nivel de violación de heterosexuales, ¿no? De hombres. Yo no digo que los heterosexuales violen más que los homosexuales, ¿no? O sea, yo creo que son ciudadanos iguales y que tanto hay gente que no es sensible, gente mala, si le queremos llamar, y gente buena, ¿no? Y gente que no tiene ninguna tendencia al crimen por su preferencia sexual, ¿no? O sea, es totalmente absurdo pensarlo. Y algo que me decía un compañero gay, decía, bueno, es que mis papás son heterosexuales. Yo, si se pegara, ¿no? Pues yo también sería heterosexual, pero no se me pegó lo heterosexual, ¿no? Y son un montón de mitos que se van construyendo. Y bueno, las legisladoras y los legisladores tienen la obligación política de informar a la sociedad, no pueden reproducir esos esquemas. Y mira, yo también creo que es un mito el tema de que la sociedad no acepte la homosexualidad. O sea, hay grupos, sí hay grupos conservadores, hay grupos que lo impulsan, vemos a Serrano Limón con un montón de iniciativas totalmente fascistas y discriminatorias y totalmente separadas de lo que plantea la Biblia y la religión del amor al prójimo, ¿no? Cuando te dicen que son, que se están apegando en Dios y los escuchas hablar, dices, bueno, ese no es el Dios que a mí me enseñaron, ¿no? Entonces, yo creo que es un mito también porque vemos que en las comunidades hay un montón de comunidades que aceptan no solamente la homosexualidad, sino el travestismo también, y lo ven bien. De ahí tenemos la comunidad en Juchitán, a los Muxes en Oaxaca, aquí mismo en Zapata, en Jiutepec, hay mucha comunidad travesti que es aceptada por la población. Como decía una compañera que es justo presidenta de la CODISEX, la Comisión de Diversidad Sexual del Partido del Trabajo, desafortunadamente los políticos creen que las únicas opciones de vida que tienen van a ser la estilista, la prostitución y el show, ¿no? The Show Travesti. Y bueno, ya nos están mostrando que también se puede hacer política, ¿no? Y decimos, partimos de que no hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Que todos somos iguales y tenemos que tener el mismo acceso a la educación, a la adopción, al matrimonio, ¿no? A la salud sexual, ¿no? Al poder, en el Distrito Federal nos decía un compañero, bueno, es que yo he vivido 10 años con mi pareja y es la primera vez que lo puedo asegurar, ¿no? O sea, no tienen ni seguridad social. Entonces, digo, no podemos hablar de que en pleno siglo XXI haya ciudadanos que no tienen los mismos derechos que los demás, ¿no? Y lo hemos vivido en otros países, hemos visto los problemas que genera la discriminación, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra prioridad también en mi agenda. Ya veo que se nos está casi acabando el tiempo. Por supuesto, apegado a esto va la legislación en el tema del aborto, ¿no? En el tema del derecho a decidir de las mujeres. La famosa ley que protege la vida desde la concepción, pues está llena no de argumentos legales, sino de argumentos religiosos, y yo no estoy en contra de la religión, yo soy súper respetuosa de la fe de cada quien, pero creo que a la hora de legislar tenemos que ser parejos, con todas y con todos, y bueno, no es posible que haya mujeres que estén yendo a la cárcel porque tuvieron un aborto, ¿no? Y además hay una serie de parámetros médicos legales en donde los doctores han definido desde qué momento es todavía saludable. No estamos hablando de que se esté asesinando porque un embrión no es todavía un ser humano, ¿no? Hay una serie de parámetros que los médicos y en la legislación del Distrito Federal en este caso ya se han manifestado y que pues van en contra de todo este mito que se ha construido en torno a la protección de la vida desde la concepción, que bueno, el problema no es si legislamos o no en torno a una creencia religiosa, sino la consecuencia de ello, que es que mujeres en condiciones principalmente precarias económicamente, porque hay que decirlo, quienes abortan en este país y van a la cárcel o mueren son las mujeres pobres, porque las mujeres con recursos pues tienen la posibilidad de hacerse un aborto en otras condiciones, ¿no? Seguro, y bueno, afortunadamente en el Distrito Federal ya existe y hay que promoverlo en Cuernavaca, porque pues entonces en Cuernavaca si no lo promovemos no queremos a las mujeres, ¿no? Las queremos en la cárcel. Y bueno, ese es otro tema. Otro tema es el subsidio al transporte público. También le compete más al Ejecutivo, pero desde el Congreso lo podemos impulsar. Cuando yo estudiaba en la UAM, impulsamos un movimiento contra el alza al transporte. Sabemos que también las y los transportistas tienen que sobrevivir, pero bueno, el Estado tiene que tener ahí una responsabilidad en torno al subsidio del transporte. Ha funcionado también en otros estados, en otros países, que el Estado subsidie el transporte y que bueno, a la población no es posible que hoy de Zapata para acá, y la mayoría de la gente que trabaja en Cuernavaca, viene de esa zona, Zapata, Jiutepec, que pagan 8 pesos de pasaje, ¿no? Es decir, necesitas un muy buen salario para que, lo que no existe, para que realmente no te afecte el pagar una cantidad así, ¿no? Que muchas veces, insisto, quienes asumen espacios de poder político, poder público, pues como vienen de un extracto, insisto en esto porque a veces decimos, no, es que siempre estamos en contra de los políticos o de quienes, pero vienen de un extracto social en el que no pueden percibir realmente, no son sensibles a lo que cuesta el pasaje, ¿no? Y lo veíamos en todas estas mofas de Peña Nieto y de Josefina Vázquez Mota, que no tienen idea de cuánto cuestan la canasta básica, pues es natural, ¿no? Vienen de ese extracto social en el que ellos no hacen las compras, ¿no? Se las hacen. Y bueno, creo que para tener un espacio y para asumir un espacio de poder público, pues tienes que conocer las necesidades de la población, porque de otra manera, pues por mucho que lo intentes o por muy buen corazón que tengas, no vas a poder impulsarlas porque no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Y bueno, otro tema también que hemos impulsado es la objeción de conciencia para el servicio militar. No es que estemos en contra de la milicia, pero hoy la política y la forma en que se forma, en que se construyen el ejército, pues hemos visto que ha desahogado y ha resultado en violaciones profundas a los derechos humanos. O sea, tenemos que cambiar completamente la concepción del ejercicio de la milicia en este país, ¿no? Porque vemos en la televisión, pues sí, que los militares han salvado a la población de desastres naturales, etcétera, pero en las condiciones de violencia que vive nuestro país hoy, el ejército perjudica más de lo que ayuda. Y hemos visto que comunidades enteras que han pedido la llegada del ejército para resolver el problema de la delincuencia, ha incrementado el número de asesinatos. ¿Por qué sucede eso si el ejército pues debería proteger a la población y no lo contrario? Entonces, mientras no sea así, debemos de cambiar la formación del ejército mexicano y pues que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes pues puedan hacer ya sea la objeción de la conciencia o servicio comunitario, hacer otras actividades que son mucho más necesarias para la población que el enlistarse en un cuartel militar, ¿no? Pues ahí tienen las propuestas que tiene Jessica Rivera. Recuerden que aún falta pasar esta primera prueba. Está ahorita como precandidata de los partidos de izquierda por la diputación local del tercer distrito de Morelos. Después de esta encuesta que se va a hacer, ¿en qué fecha va a ser la encuesta? Pues todavía no han dicho con claridad, ¿eh? Parece que va a ser a mediados de febrero, se habla del 5 de febrero para esta encuesta del primer proceso interno, y todavía no se sabe si en todos los rubros. Es probable que solamente las principales ciudades y las presidencias municipales, no han definido los partidos, están en esas negociaciones de ver cómo van a tomar un acuerdo para decidir a los candidatos y candidatas de los distritos, en este caso las diputaciones locales. Ok, bueno, pues estaremos al pendiente de esta primera prueba y pues esperando que en pocos días, en un mes, ya sepamos que Jessica Rivera es la candidata por el tercer distrito de los partidos de izquierda. Estaremos al pendiente. Recuerden que, pues, por supuesto, estamos en la pre-campaña, falta la campaña, que es precisamente trabajar con la gente, llevarles estas propuestas, hablar directamente con la gente, con las colonias, y pues aquí nos están preguntando, nos están comentando, dice Juana la Loca, creo que valdría la pena que se diera un espacio para hablar con más calma y más análisis cada propuesta, porque es muy interesante y no es suficiente darnos tan rápido y tan brevemente temas tan complejos. Dice que es mucha información, pues agradecemos a la gente que nos está escuchando, y en efecto este es como un panorama, primero un panorama general de lo que está presentando Jessica Rivera como su propuesta de trabajo en el Congreso. Y pues esperando que esté Jessica Rivera en Las Brujas de Venus y también en su programa Significado Común, pues platicándonos sobre estas propuestas que tiene para Cuernavaca. También no sé si Bruja quería o no que lo hiciera, pero yo le propusimos como parte de este movimiento a la compañera Estefanía Sánchez, que pues fuera la suplente de esta diputación, este tercer distrito, y ya se sonrojó, pero bueno, pues también lo anunciamos para que también la población sepa que la planilla es completa y es valiosa también. Pues así es un poco complicado esta nueva etapa, que también es para mí, digo, más nueva que para Jessica, pero bueno, en primera, pues agradecerle esta oportunidad y sobre todo la confianza que me brinda, que me ofrece para esta suplencia para la Diputación Local del Tercer Distrito. Pues ya estamos en precampaña, y qué mejor que ocupar estos micrófonos que están abiertos para todas, para todos, pues ocuparlos para dar estas nuevas propuestas. Dice Juana la Loca que sí se puede, ya ves, nos están echando porras, pero bueno, seguiremos trabajando. Es un placer para mí y una gran, gran responsabilidad esta que estamos tomando las dos, para ella como precandidata para esta diputación local y, bueno, esta oportunidad que me ofrece de ser la suplente. Así que, pues, por supuesto, estaremos al pendiente, estaremos trabajando y estaremos ofreciendo más programas de las Brujas de Venus para esta precampaña y para la campaña que seguramente vendrá. Nada más rápido que nos platiques las colonias. Es importante que la gente sepa que cada quien votamos por el distrito que nos corresponde. Es difícil porque esta información no se nos da de manera cotidiana, pero pues también estos espacios están para abrir el panorama a la gente que nos está escuchando. Jessica nos va a decir qué colonias de Cuernavaca son las que pertenecen a este tercer distrito de Morelos. Sí, en Morelos hay 18 distritos que son las que conforman las diputaciones locales en el estado. Cuernavaca tiene 4 distritos. Yo soy precandidata por el tercer distrito, que corresponde a la colonia Carolina. Bueno, hay secciones electorales. En cada colonia te puedes encontrar 2 distritos diferentes. Son un montón de secciones electorales, pero bueno, corresponde a algunas secciones de la colonia Carolina, de la colonia Altavista, de una sección nada más de la colonia Vista Hermosa, están varias secciones de la colonia Centro, una sección de la colonia Jiquilpan, varias secciones de la colonia San Antón, de la colonia Teopanzolco, unidad habitacional Teopanzolco también, también la Lagunilla, y pues principalmente es toda la zona poniente, ¿no? Cuernavaca poniente de aquí de la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, pues esperamos de verdad que la población nos apoye y que nos vea no como un político o política tradicional, ¿no? Sino pues como una compañera, decíamos por ahí, de la banda, que está tomando una decisión de lírica, como diría Eduardo Galeano, pero con toda la convicción de que si lo logramos, pues podemos hacer muchas cosas desde ahí. Pues ya escucharon a la gente que está en estas colonias ya mencionadas. Vamos a hacer un mapeo y lo vamos a estar posteando en Facebook para que también la gente que nos sigue por correo y cualquier duda que tenga, pues también que sepan que pueden preguntar. Para esto de la cuestión geográfica, que pues es bastante complicada incluso para nosotras que vamos también aprendiendo en el camino, pues saber qué es lo que corresponde a este tercer distrito, pero pues esperando que la gente conozca estas propuestas, que conozca a Jessica y que, bueno, nos apoye. Dice Andrea Acevedo, que no sabía, que nos felicita y dice, bueno, que felicita a la suplente, pues muchas gracias. Y pues por supuesto vamos a trabajar en conjunto, no es un equipo de dos, necesitamos también, por supuesto, el apoyo de toda la gente con la que hemos estado trabajando, que Jessica ya lleva 10 años en estas actividades, entonces pues seguramente contaremos con un equipo amplio, de calidad y sobre todo con esta convicción que ella mencionó de trabajar con la gente, por la gente, bien diría Betty Cariño, abajo y a la izquierda, ¿no? Entonces pues yo te agradezco, Jessica, que hayas estado aquí conmigo. Por supuesto tendremos que ampliar esto para otro par de programas más por lo menos, pero en espera de esta primera prueba, de esta encuesta que se hará para decidir quiénes son los candidatos y las candidatas de los partidos de izquierda. Y pues reiterarte que, por supuesto, Las Brujas de Venus está totalmente a disposición para que vengas a compartir tu trabajo con nosotros, y decirle a la gente que Jessica Rivera tiene el programa Significado Común los lunes y los jueves de 7 a 8 de la noche, también para que la puedan escuchar en otros ámbitos. Y ahorita, por supuesto, vamos a dejar con otra canción, vamos a cerrar esta entrevista, todavía regresamos con otra información, pero pues vamos a escuchar cantar a Jessica Rivera, a quien agradezco mucho, mucho que haya estado aquí conmigo. No sé si quieras decir un comentario final. Pues nada más agradecerles a todas y a todos los compañeros que han estado con nosotros en este camino, que yo me he llevado muchas sorpresas cuando anuncio esta decisión, y bueno, pues siempre te esperas que lo peor, ¿no? Que te digan, no, ¿cómo estás loca? Pero he también tenido esos comentarios, pero también he tenido muchos que me han pues animado mucho más a seguir, ¿no? Siempre está esa duda de, y creo que es válido para todas dudar, la he tenido y cada vez me motiva más, ¿no? Cada vez lo veo más posible y siento más el apoyo de la gente que nos rodea, y pues saber que no es solamente este camino una situación personal, sino que al lado de mí hay un montón de compañeras y compañeros que también me han formado, me han construido, y bueno, que cada vez que hablo también siento que hablo por ellas, ¿no? No, digo, es muy demasiado ego pensar que se habla por los demás, pero lo digo en un sentido para que sientan y vean que pues puedo representarlos bien y representarlas bien, y que además no siempre en el Congreso voy a hablar yo, ¿no? Si no, voy a ser de las diputadas que voy a pedir siempre que sean ellas y ellos los que suban a hablar a ese espacio, porque es de ellos, ¿no? Y de ellas, no solo de las que están sentados en los curules. Pues muchas gracias, ojalá que la gente que nos esté escuchando pues corra la voz y nos ayude también a difundir estos espacios que estamos tratando de tomar en pro de la sociedad. Ya lo dijo Jessica, pues es difícil frente al monstruo del sistema político que tenemos, frente a los partidos políticos de derecha, frente a los medios de comunicación oficial, pues siempre es un trabajo difícil, doble, triple, que pues hay que hacerlo, y dijiste bien tú, ¿no? O sea, si hay otras personas que no están capacitadas, que no están trabajando con la gente, que simplemente toman esos puestos para empoderarse y ejercer de manera equivocada este poder, pues ¿por qué no nosotras que estamos trabajando con la sociedad, con la gente, y que esperamos abrir estos espacios para todas y para todos, porque nos corresponde por derecho en primera, y pues también por el trabajo que en este caso tú llevas? Entonces yo te agradezco, ojalá que puedas estar acá en Las Brujas de Venus en otro miércoles, y pues antes de que te vayas vamos a escuchar esta canción, que por cierto la compuso ella, o sea, aparte de todo es compositora, la compuso junto con la María Cantú, este grupo de reggae y ska, la compuso para Bush, bueno, la compusieron en conjunto para Bush, pero digo, se puede aplicar para Calderón, para Peña Nieto, para, ¿quién más se te ocurre? Para Martínez Garrigós, para Mario Marín, bueno, hay una lista inmensa de bestias, así que, bueno, vamos a escuchar La Bestia, esta canción que compuso Jessica Rivera con los compañeros de la María Cantú, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de género, pues vamos a ir con una composición que hice junto con otro compañero de un grupo que se llama María Cantú, que es una banda de reggae y ska en la que yo en algún tiempo estuve participando. Esta canción la compusimos teniendo en mente ideas muy bonitas como nuestros presidentes, gobernadores, y pues gente responsable de muchas cosas muy atroces en muchas partes del país. Y bueno, se nos ocurrió ponerle un bonito título que se llama La Bestia. Tú robas antes que tierra, lo que toca es avaricia, es lo que añora más que un misterio formar. El aire que respiras, que ironía, nuestra tierra y nuestra vida, disfraz de economía. Por eso prendo una vela, por todos mis hermanos y hermanas caídas en tu mano. Maldita bestia, que arrebata tus sueños de emancipación y matando el dolor por querer ver tu sueño cumplido. Pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus, ya escuchamos a Jessica Rivera con esta canción llamada La Bestia, composición de ella junto con los compañeros y las compañeras de La María Cantú. Y bueno, pues pudimos escuchar también a través de la música, a través del arte, a través de esta gran letra que para mí es una poesía, pues la sensibilidad que también tiene Jessica Rivera. No solo es activista, no solo se manifiesta a través de pancartas o en manifestaciones o en plantones o a través de la radio también, sino que tiene la sensibilidad de artista. Así que bueno, ya pudimos escuchar esta poesía llamada La Bestia, en donde dice: no tiene derecho el hombre a llamarse humanidad mientras siga viendo niños en un muladar. Entonces es parte de esta letra, es parte de la sensibilidad que tiene Jessica Rivera. Y bueno, ahora en esta nueva etapa en donde ella está buscando pues también contender por estos puestos que pues mucha gente ha ocupado durante décadas, durante muchos años, para reprimir a los pueblos, para violentar los derechos, las libertades, pues ahora es momento, no solo ella, sino otros compañeros, otras compañeras que también están buscando estos puestos para el difícil proceso electoral de 2012, frente a pues toda esta campaña mediática que tienen los partidos de derecha. Bueno, hay alternativas y esperamos que la gente que nos está escuchando corra la voz. Este programa va a estar en la página de la radio www.radiochinelo.mx para que otras personas también escuchen estas propuestas y sepan que hay un camino diferente en el cual no solo hay que votar por alguien distinto, sino que también en estas otras propuestas se puede participar desde la ciudadanía, desde la sociedad organizada, se puede participar junto con la gente que está contendiendo para estos espacios. Y bueno, pues la decisión está en la gente. Estamos en una democracia y hay que ejercerla y hay que hacerla realidad para que no siga sucediendo lo que sucedió allá en el 2006 con el fraude electoral. Entonces, pues yo agradezco mucho a Jessica Rivera que haya estado conmigo. Y antes de irnos, el día de mañana 19 de enero es el cumpleaños de Janis Joplin, esta gran, gran mujer, que bueno, para mí es un emblema. Y en Barecito Café van a tener un tributo por el cumpleaños de Janis Joplin. Cumpliría 69 años. Ya está, bueno, está el programa dedicado a Janis Joplin de las Brujas de Venus, el segundo que hicimos el año pasado, pues está dedicado a la Bruja Cósmica, y ahí hablamos un poco sobre lo que fue esta gran mujer dentro de la música, dentro del movimiento hippie, dentro del movimiento feminista también, a través del arte, a través de la música. Y bueno, pues el día de mañana hay un homenaje a Janis Joplin y a este grupo mítico de los 27, los grandes, grandes músicos y músicas que han muerto a la edad de 27 años. Está Jimi Hendrix, está Jim Morrison, está Kurt Cobain, y bueno, ahora la que se unió en el año pasado, está también Amy Winehouse. Así que estaremos escuchando el día de mañana en Barecito Café a partir de las 9 de la noche, así que los y las esperamos en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca, mañana a partir de las 9 de la noche, para pues festejar como se debe con su música los 69 años que mañana cumpliría Janis Joplin. Ahí los esperamos, las esperamos, y por supuesto hoy es miércoles, y como ya saben, por supuesto es miércoles de salsa en Barecito, así que también los y las esperamos el día de hoy, miércoles, a partir de las 9 de la noche, en Barecito Café, para bailar salsa. Las voy a dejar con un audio. Es una entrevista que hace el compañero Sergio Sánchez Navarro allá en la Ciudad de México a los compañeros y las compañeras de San Juan Copala, esta comunidad triqui con la que hemos tenido pues acercamiento durante todo este proceso de represión, en donde han sido desplazados de su comunidad allá en Oaxaca, de la comunidad triqui de San Juan Copala, fueron desplazados. Y bueno, como recordamos, el pasado 27 de abril de 2011 fue asesinada la compañera Beatriz Cariño junto con Yiri Yacola en una caravana que se hizo a San Juan Copala para llevarles víveres, para llevarles comida, agua a la comunidad de San Juan Copala. Fue detenida, fue emboscada por grupos paramilitares que tienen tomados estos espacios de Oaxaca, y pues fue brutalmente asesinada Beatriz Cariño y Yiri Yacola. Ahora, a casi un año de esta situación, pues parece que podrán regresar los desplazados, las desplazadas de San Juan Copala, después de mantener un plantón permanente durante casi un año en el Zócalo de la Ciudad de México. Parece que ahora regresan a su comunidad, a su hogar, a su trabajo. Y bueno, el compañero Sergio Sánchez Navarro estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México haciendo esta entrevista a las personas de la comunidad triqui, y después, terminando Las Brujas de Venus, antes de YM Chinela, que ya hoy empieza transmisiones otra vez a las 7 de la noche, pero después de terminar Las Brujas de Venus, el compañero Sergio Sánchez Navarro se quedará con la transmisión para compartir, para difundir la rueda de prensa que tuvieron las personas de San Juan Copala, que anuncian su regreso después de casi un año de estar desplazados y desplazadas. Así que ojalá que se queden con nosotras, con nosotros. Después viene UAM Chinela a las 7 de la noche y luego No Medites a las 9 de la noche. Así que todavía queda pues bastante programación. Agradezco a la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras, como siempre, Juana la Loca, Elizabeth Núñez en primera fila. Un abrazo también a la familia Cano, a Karina, a Lilian, a Fátima Murguía, a compañeros y compañeras de Barecito Café, a Belén Sánchez, si están escuchando, y bueno, a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Estuvo Andrea Acevedo, Lalo, los compañeros de Dedecer, las compañeras de Dedecer, y la gente que siempre, siempre nos está acompañando. Muchas gracias, ojalá que puedan venir el próximo domingo a festejar con nosotros este primer aniversario, y pues se quedan todavía con la programación de Radio Chinelo. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde en una emisión más de Las Brujas de Venus. Buenas tardes. Reina, buenas noches. ¿Cómo van las cosas para la solución de San Juan Copala? Pues estamos haciendo ahorita, después de tanto tiempo de estar fuera de nuestra comunidad y de nuestras casas, apenas hace como un mes el gobierno estatal nos dio una solución, una parte de las demandas que hemos estado exigiendo, una reparación de daños, una mínima parte de lo que se perdió cada una de las personas, cada una de las familias en San Juan Copala, para poder rehacer su vida y comprar sus trastes por lo menos, y poder volver a San Juan Copala. También el gobierno se comprometió de garantizarnos el regreso a San Juan Copala. Entonces, por eso es que este 23 pensamos regresar a San Juan Copala. Estamos planteando, andamos invitando a las organizaciones civiles, a los derechos humanos y a toda la gente que nos quiera acompañar, o que nos quiera acompañar, no físicamente, pero desde donde estén pendientes de lo que, de esta caravana que partirá del Zócalo de la ciudad de Oaxaca el día 23, como las 8 de la mañana, hacia San Juan Copala. Todos los desplazados de San Juan Copala, que anteriormente estuvimos 15 familias en el Zócalo de capital de Oaxaca, ahorita se juntaron más de 120 familias, que son alrededor de 600, 700 personas, que seguramente no se van a ir todos, pero sí va a ir alrededor de unas 300, 350 desplazados a San Juan Copala. Pues ahorita andamos invitando a la gente que quiera acompañarnos y a la gente que quiera solidarizarse con nosotros. Al mismo momento estamos agradeciendo a toda la gente también que siempre ha estado con nosotros, físicamente o de alguna manera siempre nos han apoyado. Andamos haciendo este recorrido para agradecerles y al mismo tiempo invitarles. ¿Les garantizan a la caravana, van a ir con policía estatal y van a ir federales? Eso nos dijo el secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, que nos van a apoyar con policías estatales y federales para que nosotros podamos entrar con seguridad a nuestro pueblo, que tanto también de nuestra parte hemos invitado a los compañeros del MUL, que nosotros vamos a regresar, pero como siempre hemos venido luchando que nosotros hemos sido siempre una organización con paz, y eso así igualmente vamos a volver a regresar a San Juan Copala. No vamos a con la intención de agredir a nadie. Nosotros estamos regresando a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a nuestras casas, y esperemos que nuestros compañeros también de distintas organizaciones nos respeten como se tiene que ser, como hermanos que somos. Nosotros no formamos este municipio autónomo para agredir a nadie, para seguir matando a nuestras gentes, sino que nosotros formamos este municipio autónomo para que haya paz en la región Triqui. Eso es lo que estamos haciendo y lo hemos demostrado, y hasta el momento pues vamos a seguir haciendo y vamos a luchar por nuestra libertad. Por lo que te oigo decir, respetan la autonomía del municipio. Así es, por esa autonomía hemos perdido muchos compañeros, compañeras, niños, mujeres, pero pues a pesar de todo nosotros no hemos levantado armas, seguimos exigiendo justicia por los asesinatos que ha habido, pero pues una justicia que se tiene que hacer el gobierno, no nosotros, a través de armas, porque pues de eso ya estamos hartos y vamos a seguir exigiendo justicia. La seguridad, ya estando ustedes ahí, ¿se va a formar un cuerpo policíaco autónomo de ustedes mismos? Entrando a San Juan Copala, a lo mejor la policía va a seguir estando con nosotros. Nosotros vamos a ahora sí no ponernos el nombre de la autonomía, sino que vamos a empezar a trabajar, mujeres, hombres. Ahora esta experiencia que hemos tenido, esa nos va a llevar para empezar a trabajar en nuestra comunidad y trabajar nuestra autonomía como lo queremos hacer y no nombrarnos así nomás por nombre. En tu comunidad había tierras de cultivo y tenían animales que pastoreaban. Así es, en la comunidad pues hay muchos recursos naturales, hay mucha agua, hay muchos árboles, pues terrenos de siembra temporal como de riego, y pues la gente siempre se dedicaba cuando vivíamos en la región, se dedicaba en el campo, las mujeres en sus artesanías, pues estábamos muy muy lejos de eso de la política, pero ahorita en estos momentos ya estamos aprendiendo a defendernos y vamos a luchar por nuestro pueblo ahora, ya no vamos a ser las mismas que antes, sino que vamos a exigir nuestro respeto. ¿Le regresan también sus tierras de cultivo? Así es, vamos a regresar normalmente otra vez, esperemos que nos respeten y volver a ser Copala de antes. Muchas gracias, Reina, que todo salga bien. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una...